desde hace tiempo Él nos ama. Desde hace tiempo Él nos salvó. Nos prolonga su misericordia y por amor Él se entregó. Fue como oveja al matadero y traicionado por dinero. Él cargó nuestras dolencias y por amor Él se entregó. Adonai, Dios de amor. Shalom, Dios de paz. El Tadai, yo soy. Jehová, tu sanador. Adonai, Dios de amor. Shalom, Dios de paz. El Tadai, yo soy. Jehová, tu sanador. Desde el cielo y de la tierra yo soy. Antes de Adán, de David, de Abraham. Antes que todos se afueran yo soy. Emmanuel. Y hasta aquí nos ha ayudado y para siempre Ebenezer. Fue como oveja al matadero y traicionado por dinero. Y por amor Él se entregó. Adonai, Dios de amor. Shalom, Dios de paz. El Tadai, yo soy. Jehová, tu sanador. Adonai, Dios de amor. Shalom, Dios de paz. El Tadai, antes de Adán, de David, de Abraham, antes que todos se afueran, yo soy Jehová.